Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. El Océano Pacífico y las playas de Manabí inspiran la segunda edición del Runway Show, una muestra con las mejores creaciones de 8 diseñadores de Ecuador y Colombia, presentes en las tendencias SS20. En esta mañana conocemos sobre esta propuesta con el productor de moda Juan Francisco Coral, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos los oyentes. De igual manera, agradecerles por la apertura en este medio. Es muy importante para nosotros para que se difunda todo lo que está pasando acá en Ecuador en el tema de la moda y cultura. Bueno, ustedes ya van a arrancar con esta actividad el 17 de agosto, ya va a ser su lugar de trabajo allá en la ciudad de Manta, pero a mí me inquieta conocer sobre, primero, saber qué es esto del Runway Show. Esta es la segunda edición, pero ¿qué es y cómo arrancaron ustedes en la primera ocasión? Ya, perfecto. Aquí tengo una pequeña acotación, es el 7 de septiembre el evento. Ah, 7 de septiembre, perdóname, sí. Ya. 7 de septiembre. Estamos a tiempo todavía. Sí, estamos bastante tiempo, estamos con algunas semanas de anticipación. Bueno, Portafolio Runway, en esta nuestra segunda edición lo vamos a hacer en la ciudad de Manta. La primera edición la hicimos en Montecristi. Es por eso que ahora el concepto es Aqua, al ser que está cerca del océano. Portafolio Runway es una plataforma que es creada por la directora Silvia Cedeño, es una empresaria de la ciudad de Manta hotelera, y a cargo de este maravilloso evento está Ricardo Novoa, que es productor general de Portafolio, que lleva más de 10 años de experiencia en el tema de eventos corporativos y eventos de moda. ¿Por qué nace Portafolio Runway? Nace por la necesidad de demostrar al Ecuador que Manabí también tiene moda y también reactivar el turismo en la ciudad. Y en la primera ocasión, ustedes los desarrollaron ahí en Montecristi, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo arrancaron? Sí, la primera edición fue en Montecristi, te voy a ser súper sincero, juntar el apoyo de la empresa privada ha sido un poco complicado, pero en esta nuestra segunda edición no nos ha impedido en hacerlo más grande y más masivo y con más gente involucrada. Es súper interesante porque aparte de que el diseñador puede exponer su diseño en estas plataformas, sus nuevas colecciones, generamos plazas de trabajo con más de 100 personas involucradas directamente e indirectamente, eso va sumando. Y este tipo de trabajo, de lo que presentan cada uno de los diseñadores como parte de su labor en alta costura, ¿esto también ustedes buscan luego ya sacarlo al mercado? Ya, Portafolio es una plataforma lo que ayuda al diseñador es exponer todo el tema de su colección y de ahí igual se le hace conexiones con diferentes empresarios porque la gente que asiste al evento es gente que se interesa en el diseñador y puede invertir en ellos para que se potencialice la marca. ¿Pasó algo así en la primera ocasión? Te voy a ser súper sincero, y este es mi primer año como vocero oficial de Portafolio. El anterior año estuve como invitado, por eso observar todo lo que pasaba afuera, no estuve muy involucrado dentro del proyecto. Bueno, entonces más bien la intención sería hacer ese tipo de conexiones en esta segunda ocasión. La primera edición, ¿qué tipo de concepto manejaron? ¿Conoces un poco ahí? No recuerdo, la verdad. En esta segunda es el concepto Aqua, ¿no? Aqua, hablemos sí. De eso entonces. Ya el concepto Aqua es por lo que está frente a las playas de Manta. Y eso básicamente es el concepto. Pero eso quiere decir que cada uno de las prendas, accesorios que se presenten en este show tienen relación con colores, formas a la naturaleza del lugar. No necesariamente, porque es súper complicado que los 8 diseñadores hagan una colección especialmente para este concepto. Lo que sí te puedo hablar un poco de los diseñadores que van a estar en este desfile. Está, por ejemplo, Carlos Molina, diseñador ecuatoriano que emigró a los Estados Unidos en el año 99 con sueños de ser arquitecto. Todo cambió cuando su primer trabajo fue en una fábrica de calzado y se dedicó al tema de calzado, en el tema de distribución, diseño y confección en el tema del calzado. Posteriormente, con 19 años de experiencia, en el año 99, crea su propia marca, Carlos Molina, y tuvo un éxito rotundo. Es decir, que celebridades como Britney, como J-Lo, utilizan su calzado. Ha trabajado con grandes marcas como Oscar de la Renta, Steve Maiden. Él va a presentar aquí calzado. Él va a presentar su colección de calzado. Incluso tenemos Cristina León, Daniela Batle, que es una diseñadora colombiana, que viene a presentar su colección acá en el evento. Ella se identifica porque su colección es transmite todo lo que es cultura, tradiciones y colores colombianos. En cambio, acá es un poco diferente, ¿no? Porque pero, Daniela, ella es en vestidos, en chaquetas. Vestidos. Ropa. Okay. Ajá. El tema de accesorios de aquí de los diseñadores es Carlos Molina, también Olga Dumet hace calzado y, y como short y prendas de vestir. Bueno, ustedes aquí estarán con ocho diseñadores, ya lo señalábamos, de Ecuador y Colombia, con gran trayectoria. Mi inquietud es también conocer sobre qué es lo que pasa en la ciudad, en nuestro país, en torno a la industria de la moda. ¿Se puede hablar de una industria de la moda acá? Está creciendo bastante fuerte estos tres últimos años. Te doy un ejemplo. Fabricio Celeri fue el primer ecuatoriano en desfilar su colección colorada en Madrid, en Mercedes. Es súper interesante esto. Ahora viene en septiembre el New York Fashion Week, que viaja acá de Ecuador Lula Queré, Milo Espinosa, a exponer su colección allá, y otra diseñadora que no recuerdo ahorita el nombre. Entonces, internacionalmente estamos sonando bastante, al igual que en Asia está una diseñadora haciendo cosas lindas. Anabel López está haciendo igual, quedar bastante bien en el tema de Pero la dinámica en todo caso es que los diseñadores, los artistas locales están haciendo eco internacional, ¿no? Por supuesto, Y a nivel nacional acá adentro, ¿qué es lo que pasa? Hay diferentes aspectos. Por ejemplo, hay los diseñadores que tienen su marca grande y su marca como un poco más exclusiva. Este es un gran ejemplo, Gustavo Moscoso, que él tiene la marca Gustavo Moscoso en Plaza Lagos, en Guayaquil, y también maneja un retail bastante fuerte que es GM, en las cadenas más grandes. Como pero sucede lo mismo, o sea, hay muchas actividades en torno a la moda, diseños, pasarelas, sí, supuesto, este tipo de eventos de aquí. Ajá. Bueno, estos datos son hace un año, dos años. Ajá. Había 7,000 diseñadores inscritos a nivel nacional. Eso quiere decir que hay diseño independiente. Yo en mi base de datos, lo que yo he podido recolectar estos últimos años, tengo más de 350 marcas de diseño independiente. Ha crecido bastante fuerte y lo importante para que esta industria siga creciendo es nosotros apoyar y consumir lo nuestro. Tengo una regla, de cada 5 prendas una debe ser ecuatoriana. Creo que con eso nosotros podemos apoyar a que la industria crezca de mejor manera y generar más plazas de trabajo. Pero en cuanto a la demanda, ¿cómo se encuentra por parte del público? Porque una cosa sería, claro, ¿no? Los artistas, los diseñadores se capacitan, se profesionalizan a nivel internacional, luego llegar acá al mercado nacional, ¿el mercado responde un poco, está ahí demandando de parte de los diseñadores? Ya, aquí pasa una cosa. El diseñador, tú sabes, es un artista, ¿no? Y un artista no le importa ser mediático. Y entonces lo que no se comunica no se vende. Yo conozco varios diseñadores que tienen un producto espectacular, pero les está faltando el tema de comunicación y el tema de transmitir el concepto de su marca mediante la fotografía. Es por eso que es importante que ellos recurran a profesionales para que puedan manejar el tema de su marca enfocado al tema de la moda. Entonces, ese es creo que es un pequeño problema, una problemática acá en el tema del diseñador que no está transmitiendo. Otra, una pequeña encuesta hace algún tiempo, uh-huh, es que el tema del material es muy costoso, importarlo, es un inconveniente que tienen los diseñadores. Y otro es el tema de la mano de obra. No encontramos gente muy capacitada para hacer el tema del calzado. Por ejemplo, yo soy diseñador de calzado. Busco tanto el tema del artesano, encuentro el artesano, listo, me caso con él. Pero ¿qué pasa si este artesano se enferma o le pasa algo? 15 días, paro mi producción, porque es una triste realidad. No tenemos bastante gente capacitada para hacer todo este tema del diseño. Porque un diseñador patrona, diseña y manda a confeccionar a sus artesanos. Y lamentablemente, digamos, son unas pequeñas falencias que poco a poco se está ayudando a que mejore y se potencialice eso. Es un en toda esta cadena de producción de la moda. Volvamos al tema de lo que nos compete. Este 7 de septiembre ustedes estarán entonces en Manta con el Runway Show. ¿Cómo estarán divididos los tiempos con esta programación? ¿Cómo es? ¿A qué horas estarán arrancando? Ya perfecto, el evento comienza a las 7 de la noche. Esto es súper importante. El evento, nuestra primera edición no tuvo ningún costo. En esta edición el 80% de las entradas no tienen ningún costo. Eso quiere decir que las entradas se les entrega a los diseñadores, a los maquillistas, a gente involucrada al en el circuito, tema del ¿no? al circuito. Pero ¿qué pasa con la gente que quiere estar en el evento y no tiene ninguna conexión? Y es lo que me pasó a mí hace algún tiempo. quería estar en un evento de moda, pero yo no me llevaba con el diseñador, no tenía conexiones. Lo estamos vendiendo en Ticket Shop a un precio representativo, en realidad, para que la gente que quiera asistir pueda adquirir su entrada y viajar a la ciudad de Manta. De igual, les hago la cordial invitación a su medio de comunicación que nos puedan acompañar y me comprometo a dejar dos pases de cortesía para que ustedes puedan regalar a sus oyentes para que disfruten de esta maravillosa pasarela. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, el público puede también marcar a 2220966. Si usted tiene la oportunidad de estar en el mes de septiembre, de manera precisa el 7 de septiembre allá en Manta, seguramente puede ser una oportunidad también para que conozca la producción de moda que realizan los diseñadores ecuatorianos con sus diferentes ideas, sus conceptos, en este caso el Aqua. A manera general, y con esto casi ya cerrando esta participación, ¿cuál es la tendencia que se está marcando en este mismo momento en nuestro Ecuador? No hablemos de tendencia, sino más bien la moda que está presente por este verano 2019, que generalmente las tendencias terminan marcando modas. Ya, bueno. No le llamaría una tendencia, sino le llamaría como que el diseñador ecuatoriano está fusionando con un poco de la identidad de lo que tiene Ecuador en el tema de bordados, colores, y eso nos está ayudando a posicionarnos internacionalmente, que Ecuador tenga identidad en el tema de moda y poder exportarlo. ¿Y eso lo están haciendo todos? En su gran mayoría. Creo que es súper importante unirnos, incluso ver si crear un gremio de diseñadores, porque no lo hay. Estamos esparcidos. Es, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito tenemos grandes diseñadoras en Cumbayá, tenemos grandes diseñadoras en el norte de Quito y en diferentes partes. Entonces, todos estamos un poco divididos. Lo ideal sería asociarse, hacer un gremio, hacer una fuerza y potenciar la moda a nivel internacional. Pero bueno, eso poco a poco lo vamos a lograr y eso. Para la gente que tal vez no pueda hacer el viaje, pero tenga curiosidad, imagino ustedes estarán haciendo coberturas, posteos, todo el tipo de información mediática. ¿En dónde podrán encontrar todo esto de este evento, el Runway Show? Claro, con gusto. Nosotros vamos a tener una cobertura en el día del evento y luego eso será expuesto en nuestros principales canales de comunicación para que la gente pueda tener un resumen. Pero también tendremos un streaming que podrán ver en vivo. Tienen que seguir las páginas oficiales del evento, que es en Instagram, Portafolio Runway. De igual manera en Facebook, Portafolio Runway. Así les encontramos, Portafolio sí, o Runway. Perfecto. Sí, Manta. Ahí lo tienen entonces, amigos. Esto será el 7 de septiembre, ya un pocos días más allá en las cálidas tierras de Manabí. Queremos agradecer en esta mañana al productor de moda Juan Francisco Coral, quien nos ha acompañado hoy. Hemos hablado un poco brevemente sobre lo que sucede en la moda en nuestro Ecuador, la producción y también, de manera especial, el Runway Show, que tendrá su lugar en la ciudad de Manta. Muchas gracias, Juan Francisco, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y recalco nuevamente, es importante contar con el apoyo de los medios de comunicación para difundir todo lo que está pasando en la moda y la cultura acá en Ecuador. Y los espero tenerlos allá presentes y de igual manera a las personas que puedan adquirir esas entradas que dejo acá para que estén presentes ese día.